La iglesia pobre es el cristianismo de Cristo. Algunos de nosotros somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. Y con nuestras propias experiencias espirituales y junto con otros obreros y obreras, descendientes o no, hemos restaurado la iglesia primitiva, la iglesia pobre, que nos fue arrebatada hace siglos por gente rica y con poder político, después de perseguir y matar muchos cristianos. Y esta gente rica creó el Vaticano, con su jerarquía, papa, cardenales, etc. Más tarde, de este llamado catolicismo salió el protestantismo de Martín Lutero. Y claro está que tanto unos como otros no son el cristianismo de Cristo. Y no lo son porque estas organizaciones están compuestas de ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y a veces a costa de sus vidas, en las guerras que organizan los ricos. Y así, todos se burlan de Dios y del prójimo, pues Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús de Nazaret dice, el reino de Dios es de los pobres, no se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Y Jesús dice, aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero que trabajaba de carpintero. No era un rico ni un sacerdote a sueldo, no era un conde, un marqués, un rey, etc. Era un obrero que trabajaba para comer y predicaba el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es muy sencillo, es vivir en y con Dios, o sea, el amor de Dios personificado en bondad, en el ser humano. Sobran pues todas las religiones y en particular las que se autotitulan cristianas, como son el catolicismo, el protestantismo, etc. Pues el cristianismo es vida, y la vida se vive, no es una creencia o asunto para discutir. Sobran pues las jerarquías, sacerdotes a sueldo, estudios de seminario, etc. Sobran pues los templos, catedrales, monasterios, locales de reunión, etc. Ya que es suficiente la casa donde se vive. Ya que donde están dos personas reunidas en el nombre de Cristo, allí está Cristo presente, si se vive en y con Cristo, con Dios. Que quede pues muy claro que nadie es cristiano sin Cristo en sí mismo, en su propia vida. Y todos los pobres del mundo, o sea, los obreros y obreras, si buscan a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, se convierten en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Este es el único y verdadero cristianismo de Cristo. Esto es la iglesia pobre. Ánimos amigos, buscad a Cristo. Así sea, amén. Y si los ricos quieren ser cristianos, que abandonen sus riquezas materiales. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Cayetano Martí Báez, mayo 2005. No, yo veo que el mensaje es una premonición, como el sueño ha sido una premonición con los que iban a venir o no. Y el mensaje cae exactamente perfecto con lo que ha llevado José Luis. Porque estos se dicen, o se dejan decir por la revista, sabios, lo cual todavía es peor. Si se lo dicen ellos, todavía es mejor. La vanidad, bien entendida, empieza por uno mismo. Si se lo dicen ellos sabios, ya está bien. Si se lo dejan decir por la revista comercialmente, todavía es peor. ¿Sabios de qué? Un teólogo puede decirse sabio. No. Es que nos hemos vuelto locos, es que las palabras ya no significan nada. Aquí tendría que estar nuestro amigo Sócrates. Sí, el gran religioso laico, que dijera, solo sé que no sé nada. Miren Magdalena, un teólogo, y los otros, bueno, los otros dicen cuatro chorradas, pero miren Magdalena, como teólogo se puede dejar decir sabio, donde la humildad está en Sócrates, está en Jesús, la sencillez, y él está en el mensaje. El mensaje ha descartado toda la revista esta, que dice el mensaje. Si quieres ser auténtico cristiano, la sencillez, trabaja, y ni siquiera digas a nadie en plan dictadura o en plan enseñar, sino da un consejo, da una sugerencia o una orientación, y si te la piden, pero nunca un cristiano se tiene que poner en plan de sabio, y mucho menos un teólogo, que hasta él mismo dice que es agnóstico, pero católico agnóstico. ¿Esto cómo se come? Esto es una ensaladilla, es un variado, pero muy variado, de esta que hacían los domingos en los bares, en los pueblos, que estaba muy bueno, pues, por cierto, para tomar un vermut. Pero, ¿cómo que sabios? El mensaje es de sabios, porque solo hay una sabiduría, la de Dios. Todo lo demás del hombre solo puede ser imitación en humildad. Y nada más. No en bravuconería, ni en orgullo, ni en vanidad de estos señores. Por eso el mensaje está otra vez muy bien, desde mi punto de vista, muy aceptado. No es que diga nada nuevo, pero que si quieres ser auténtico cristiano, la sencillez, la bondad, el trabajo para comer y después predica. Pero no en plan de sabio, sino predica para dar luz, por si alguien, si acaso alguien te quiere escuchar. Bueno, es mi opinión. ¿Sabes cuando escogieron al Mazinger de Papa? Ah, sí. Las cualidades. Mazinger Z. Las cualidades del gran Papa ni tan siquiera dijeron la bondad, profundo amor, sus virtudes, o sea, su sencillez. No. Es un hombre profundamente sabio, sabe mucho de idiomas, con alta teología. Mucha tecnología. Teología, o sea, con muchos conocimientos. Esto se encargó de describirlo el teólogo, el de Opus Dei, el Narrow Eyes, ¿no? O sea, imagínate tú comparándolo con Pedro, con los sencillos apóstoles, hombres sin letras. Uf, pero claro, a la gente, claro, un gran papa es un gran sabio. Y ahora es que van a entronizar a Juan Pablo I ya también, lo van a beatificar, pero va rápido el asunto. Pero esto no es coherente, porque él, las primeras palabras que dijo, para que se den cuenta, cuando se presentó, ¿te acuerdas de lo que dijo? Humilde obrero de la viña del Señor. ¿Nosotros qué somos, entonces? O sea, este no la sortí. ¿Quién por la sortí viñataire? Yo abufino, porque una persona que se presenta así, luego por detrás todo séquito, o alaban de cara a la sabiduría, que parece que... ¿Con qué dame aquí? O eres humilde o eres sabio. Pero las dos cosas no. Si él es humilde, nosotros somos los del paro. Pero somos los del paro que empujamos el carro y hacemos andar el mundo. En cambio, esta gente nunca han hecho andar el mundo. ¿Cómo? Han sido eso. Como los papas de la fuerza. Sí, eso es. ¿Qué has dicho? Nosotros los papas de la fuerza. Somos los papas de la fuerza. Y ellos son papas por la fuerza. Somos la fuerza. La fuerza del trabajo. Y ellos somos papas de chupar. Los papas por la fuerza. Y nosotros somos la fuerza de los papas. Los papas por la fuerza. Los papas por la fuerza son. Pero en este mundo está que queda claro que nadie que se ha puesto delante y ha dicho yo soy esto, yo soy aquello, tenéis que escucharme a mí porque lo que yo digo, lo que yo tal, esta gente siempre han terminado viviendo de la historia, del rollo. Mira, Jesús, ¿qué decía? Sus enseñanzas sencillas a la mujer pecadora, ¿qué le dijo? A los otros, tal, ¿por qué me llamas bueno? O sea, son cosas sencillas de que el hombre puede aceptar después de haber trabajado 8, 9 o 6 horas. En cambio, si quieres seguir a Mazinger Z este y tal, pues tienes que leer todos sus libros o a Bogila, que también ha publicado muchos, y es que no tienes tiempo para trabajar. Con Luis, con Mire Magdalena, también lo mismo. Tienes que estar ocupado en el camino de los sabios, intentar ser sabio, dejar el trabajo y hacerte uno de ellos. Esto Jesús, que Jesús lo tenía muy claro esto. Pues había muchos libros ya en el Sanedrín y en el Jerusalén, en el templo. Y Jesús no dice a nadie, id al templo y leed un par de libros cada tarde, o trabajad menos horas y después... Y esto es lo que dice el mensaje, si quieres ser cristiano, en una palabra, si quieres ser cristiano, sé sencillo. No quiere decir tonto, ojo, puedes leer todo lo que puedas leer y todo y más, pero... Ellos lo tienen bien claro, lo primero que hace este Papa es hacer santo al anterior. Hombre, claro. porque os fainé ahí después. Si se te veía en la cara cuando decía, que esto es prácticamente decir, cuando yo muero me hacéis santo enseguida. Y así ir al cielo directamente. Como Partido Popular, se retira el Aznar y quedas en, no me meten ahí en un asilo, me meten, lo hacen presidente. ¿Cómo se dice? Honorario, no sé. No, pero si lo pensáis bien, funcionan exactamente, más que el Partido Popular, hay una cosa que se parece más al Vaticano, que son la reunión de accionistas de los bancos. Sí. ¿Eh? Se parece más al Vaticano, y cuando hacen un cónclave de accionistas se parece más, y cuando un director general se retira también lo hacen santo con 300 y pico millones de euros de retiro, y porque el segundo y tal y cual, y es un cónclave muy parecido al Vaticano, la junta general de accionistas de algún banco. Hombre, había una serie, procuran que esté muerto porque así no tienen que darle la parte. Pero vamos, lo tienen allí por la vista y tal, pero que esté muerto mejor. No, el Vaticano, sí. Más listos. Prefieren más que te va, así no lo tienen que repartir el pastel. Ah, sí. No. Había una serie de un sociólogo canadiense que se llamaba Millennium. No sé si la llegaste a ver. Pues en uno de los capítulos. ¿Una serie en catalán y una serie ahora? No, pero es. Este era el. Es de un sociólogo catalán de hace muchos años ya que le echaron. Le echaron, para vuestro conocimiento, a las 2:30 de la madrugada. Claro, ¿por qué? Yo nada, el vídeo hacía. Yo dormir. Ah, yo también. Y bueno, en uno de los capítulos es precisamente quién es rico y quién es pobre. Y hace la comparación de la iglesia como banco. Que es exactamente lo mismo. Y está muy bien hecho y te gustará verlo. Voy a darle una cosa. Pues me gustaría, pues sí. Porque allí sale exactamente lo que tú has dicho: el consejo de administración. En la reunión de los hermanos comulgan con la hostia, que es el dinero, que es la hostia. La hostia. Y bueno, cosas así. Su consejo de administración. Sí. Tiene un buen igual. Sí, sí. Están repartiendo estampitas. Tienen sus santos. También estampitas. Un ceremonial así de silencio, cuando vas a pedir un préstamo, una cosa muy suave. Una música ambiental en San Oscar, notas no sé qué y no sé cuánto, como cuando entras a Santa Eulalia. Sí. No, lo que es el organigrama de empresa es idéntico a una empresa, y tú entras en un banco a mirar tu cuenta, a ver qué es lo que tienes, y tú entras en una iglesia a que te rindan las cuentas, a tú rendir cuentas allí igual. Claro, con la libreta, que te pongan a cero o no. Pero aquí en San Ostra se llamaba, en mallorquín antiguo, Montepío. Y ahora se dice Montepillo. Montepillo. O sea, que no hemos adelantado. ¿No? Montepillo. Montepío. ¿Cómo recordar que tú eres Montepío? Y ahora es Montepillo. Pero a ver, eso lo maté. Pero se ve que las estructuras, y esto no es crítica, esto es serio, las estructuras de la banca, las estructuras del Vaticano, funcionan, porque es la empresa que más ha durado de momento en la tierra esa, de momento, porque cayeron hasta las dinastías egipcias, si queréis, pero esto funciona, ¿eh? ¿Las dinastías egipcias cuánto tiempo duraron? Del 3000 hasta los Ptolomeos, del 2000 hasta los Ptolomeos, que fue la invasión de Alejandro. 2000 y pico años. Sí, 2800, pero casi. Pues, con Roma todavía estaban. Ya llevamos 2000 con el Vaticano. Sí, ya llevamos. Con Roma todavía estaban. Sí, hasta los Ptolomeos. Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra y todo eso. Hasta el 3-4 de nuestra época eran todavía la dinastía egipcia. No me extrañaría que los fundamentos de la banca realmente estuvieran basados en el Vaticano. No, es que yo tengo una tesis y no es del momento, pero es que están basados en la Biblia. Están basados. No, pero en serio. Están basados en la Biblia. Esto de ayudar y no sé qué, y cobrar intereses. Y dice que no, pero después dice que sí. Eso es divino. Son divinos los intereses. Sí. Yo creo, y el individualismo está en la Biblia también, y todo eso que nos perjudica o nos hace vivir, no lo sé. Salvarme yo. Eso es, salvarme yo y lo demás. El cielo y en la tierra. Y lo de la limonita está en la Biblia, y para que haya limonita a alguien le tiene que sobrar y a alguien le tiene que faltar. Si no, no tiene sentido la limonita. Y fíjate hoy cuántas organizaciones hay, empezando por Caritas y por... ¿Qué estás haciendo de esto, dices? Yo no. ¿Has dicho? No, es una buena, una buena. Sufrir. ¿Tienes una tesis? No es que va... Bueno, elaborando. Una tesis quiere decir un pensamiento, bueno. En pensamiento tuyo, o sea, nada de libros, sino de... Una teoría. Que lo piensa cuando vas por el monte. Oye, no estaría de más escribirlo. Estaría bien. Hay que escribirlo esto. Sí. Estaría bien. Por eso digo, me quedará... Sí, porque es un tema que no está tocado esto. No, pero tampoco es tan original, porque la Biblia, como todos los libros importantes, es un cajón desastre. Encuentras realmente lo que quieres también. Depende un poco cómo lo miras. Es igual que Don Quijote también. Puedes encontrar A y puedes encontrar B, puedes encontrar totalmente... Pero en la Biblia hay cada día hay visiones... Esto lo decía Cayetano, me acuerdo. La última vez que vine por aquí decía pobre protagonismo de Sancho Panza, ¿no? Sí. En la historia. Yo lo que no entiendo también es, a lo largo de la historia, el gran silencio del judaísmo. Hay un silencio, porque de hecho le viene bien que exista el cristianismo de la manera que existe. Porque ellos quizás también les conviene ser como son, a la manera, ¿no? Quizás no hayan aportado nada nuevo respecto a lo que es la existencia de ricos y pobres dentro del judaísmo, ¿no? Porque de hecho podría decir mucho respecto a lo que podría ser Jesús como judío en aquel entonces, pero es que no dicen absolutamente nada, no les interesa, porque la documentación principal... Pero perdona, hubieran podido, pero el judaísmo ha estado 1988 años callados, pero recibiendo tortas del catolicismo, entonces no podían decir. Pero es que a mí lo que me llama la atención es que Cayetano siempre esta reivindicación de este cristianismo primitivo recibido de padres a hijos como herencia y tal, y no ves, no oyes a personas como él que hayan recibido esa herencia de padres a hijos y tal, de ese cristianismo primitivo de Jesús de Nazaret y tal. Es que hay pocos, sin embargo, por muchos palos que el judaísmo haya recibido, la herencia de padres a hijos ha permanecido y permanece. Y documentada en los rollos, la Torá y tal, luego la versión que haya hecho luego el catolicismo posteriormente de la Torá, adaptándola a lo que se llama Antiguo Testamento, con sus transformaciones a su manera también para justificar el Nuevo Testamento, el silencio del judaísmo, o lo que no sabemos que ha dicho, es evidente. Pero yo capto, ya te entiendo, pero como yo lo veo, a ver si alguien más opine, que opine después, pero como yo lo veo, es que ningún judío, considerándose judío auténtico de religión, podría decir, judío auténtico de religión, no judío auténtico como el mío, pero de religión, o sea, practicante del judaísmo, podría decir lo que dice Cayetano. Porque entonces Cayetano tendría que ser católico y estar ahora en la catedral pasando el mes de María. Claro que no, sí. Pero yo me refiero. Claro, entonces no hay ningún judío que pueda reivindicar Jesús, pero yo me refiero, como judío de religión. Sí. Ahora, judío étnico, sí. Sí, pero yo me refiero precisamente a ese núcleo de mensaje que vivió Jesús y que en parte vieron un montón de personas más allí en aquel entonces, y era algo tan enormemente masivo, que ya yo lo dudo. No era. No. Por supuesto, me refiero a lo que se lee, me baso en lo que se lee, no en lo que suponemos también. Entonces, dices, bueno, este cristianismo primitivo y esta denuncia continua de lo que se ha hecho, como ha dicho Cayetano ahí en el mensaje, ¿no? De arrebatar, de robar ese cristianismo primitivo por parte del catolicismo, y siempre una sombra enorme de ocultación, ¿no? Y él aquí reivindicando que soy heredero de los primeros cristianos y tal, y se encuentra más solo que la una. Pero, ¿y qué viene tan reivindicado? Castro, a ver si lo entiendo. Que el cristianismo primitivo no haya hecho más media hoy en día, en el sentido de que no haya más familias que lo hayan heredado. Ahí es la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros... Yo también me lo he preguntado. Él nos considera a nosotros, no sé por qué, como espíritu de ese cuerpo también, ese cristianismo primitivo. Pero si tenemos que basarnos, yo personalmente, en lo que hemos recibido de padres a hijos, pues sinceramente no podemos, yo no tengo esas raíces de decir que mi abuelo y tal, eso sí, pues pequeños destellos de frases que dices que pueden coincidir, o pero no tienes tampoco ese peso, ¿no? Pero siempre empieza siempre todos los mensajes igual, somos descendientes de aquellos primeros cristianos que he recibido mis padres a hijos y pum pum pum. Esto es prácticamente el inicio, el prólogo. Sí. Y te quedas un poco como que dices, ostras, y... Pero si no reivindicamos más esto, ¿por qué no queremos? Y dale, que te digo, te estoy hablando de la posible herencia de padres a hijos. Es decir, ya no te digo que tú no lo sientas y no lo lleves adelante. ¿Entiendes? Y no me está dando algo abstracto, ¿eh? No, pero si no, es realista. Pero todos nos movemos en base a la verdad que consideramos. Que consideramos. Las cosas que vivimos, pensamos, etcétera, etcétera. No somos ni tanto a la vivencia ni tanto a la filosofía. Somos medio. No, pero tenemos experiencias y tenemos después mucha filosofía. En la vivencia del abuelo. Y nos movemos en base a eso, en la vida. En lo que queremos. Y en lo que no queremos también. O sea, lo que queremos nos movemos, lo que no queremos no nos movemos. Yo creo que en este sentido, muchos, durante muchos años, compartimos no solamente la idea de Cayetano, sino experiencias y cosas. Y la pregunta es, ¿nos movemos tanto como a lo mejor sería necesario para sacar a relucir todas estas cosas? ¿Tú no entiendes lo que yo digo? No, pero es que Castro decía... Yo es que no sé si lo entiende. Nosotros nos movemos... Tiene razón José, nosotros nos movemos... Yo lo digo por lo que dices. Por la energía... No se le oye, no se le... Está solo más solo que la una, claro, está más solo que la una... Yo creo que no me entiendes, yo que hablo en chino. Y aprender Castro, nada, no, pero viene a ser un poco lo mismo. De todas maneras, ¿qué Castro habla? Yo lo recato. No, pero yo Castro creo que tú tienes que entender que muchos cristianos de aquella época, si querían, vamos a ver, si los cristianos de aquella época, los romanos los persiguieron, también hubo cristianos judíos que tenían que decir, bueno, yo ¿cómo hago ahora para dejar a Moisés para seguir a Jesús? Era un problema de persecución allí mismo, como muchos o algunos, por ejemplo Matías y tal, fueron perseguidos y pedreados por los propios judíos de Jerusalén, no por ningún romano, por seguir a Jesús. Se buscaba ya un complejo. Entonces, ¿quién era el valiente en aquel tiempo que pudiera decir, no, yo paso de Moisés y me voy con Jesús? Uy, en aquel tiempo era muy complicado. Aparte que las religiones, y le podremos dar mucha vuelta, pero las religiones siempre han estado con el poder. Lo estaban en Egipto, lo estaban en Babilonia, lo estaban en Jerusalén, en Israel, antes de los romanos, y lo han estado a partir de Constantino, con el poder, y las religiones están siempre con... Mira, ahora Inglaterra mismo, ¿y qué más quieres? O sea, que están con el poder las religiones. Sobre el tema de la herencia de mi cristianismo transmitido de padres a hijos, mi madre me cuenta que su madre le decía en ocasiones que si viera que esos cerros se te vienen encima, hija mía, confía en Dios. Es decir, si las cosas van bien, da gracias a Dios, si van mal, da gracias a Dios. Igual, tú confía en Dios. Y otra cosa que le decía, que a Dios puedes pedirle todo lo que quieras, menos dinero. Luego, por parte de su marido, mi abuelo, pues, cuando aparejaba el burro para ir al pueblo porque era guardia de bosque y él tenía donde sembrar y había la posguerra, había hambre, gente en los caminos con hambre, echaba siempre comida doble para dar al que encontrara, ¿no? Pero todos estos detalles, lo importante no es si me vienen de mi abuela, le viene también de su abuela y hay de transmisión de padre a hijo, no. Lo importante es que ella lo dijo. Si ella lo dijo es que le nació. Y si le nació, es el cristianismo primitivo. A ver si me explico. Entonces, lo importante es, yo no soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, claro, yo no lo soy. Ni a lo mejor seguramente en la península, pero... La cuestión es que mis hijos, que no los tengo, tú sí tienes un hijo, pueden decir un día, mi padre me transmitió estos valores, ¿entiendes? Da igual yo no haberlo recibido de mi abuelo o mis bisabuelos. Mi padre me transmitió estos valores, eso es importante. A partir de ahora, yo los siento y yo los transmito. ¿Qué más da la herencia de si yo soy descendiente o no del siglo atrás? Pues no. Pero es importante que a mi abuela, es lo que te digo, quiero decirte, Castro, escucha, quiero decirte que a mí me da igual si a mi abuela se lo transmitieron y yo soy descendiente o no, me da igual, pero que ella dijera estas cosas de bondad y de sabiduría, me da a entender de que ella vivía aquello. Y me alegro por mi abuela, ¿me entiendes? Lo importante es que yo también y mi madre lo viva y que yo lo capte y intente ponerlo en práctica, ¿no? Y ya es una herencia, a partir de mi abuela, aunque sea, ¿no? ¿Entiendes? Es verdad que sí es el sanóptico, está hablando de bondad y de justicia. Pero yo creo que no me estáis entendiendo, creo yo. No, pero Castro, un momento, yo no te estoy rebatiendo nada. Yo estoy aportando algo más. O sea, yo no estoy rebatiéndote nada que haya dicho tú. Yo lo que me refiero es que, claro, al decir con propiedad ciertas cosas, luego, claro, en el mensaje que las que no tiene su peso específico de alguien que vive y que ha recibido de padres a hijos también. Eso es normal también. La vivencia de Cayetano a lo largo de esta vida ha sido siempre, como aquel que dice, aparte de dar su propio ejemplo, pues estar cuantificando al pie del cañón, en este sentido. Yo no la puedo comparar con mi propia vida. Mi propia vida ha sido un vaivé, un tambaleo, en muchos aspectos, ¿no? Y claro, la herencia católica que yo siempre he tenido en este sentido, y luego la captación por parte del catolicismo, pues ha sido fuerte. Comparar porque has tenido unos padres, claro, que te han enseñado valores. Sí, pero eso no lo discuto en absoluto, pero son valores, los valores. Mi abuelo era católico. Pero los valores los enseñan, cualquier religión enseña valores de bondad, de amor, de paz. No es lo mismo enseñarlos. No lo dudemos. No es lo mismo enseñarlos. No, yo no lo dudo, te estoy diciendo. Déjame que te explique. No es lo mismo enseñarlos que vivirlos. Esto es el cristianismo que hay que defender. No es lo mismo enseñarlos que vivirlos. Ratzinger lo enseña. La cuestión es si lo vives. Pero es que hay gente que lo vive y no se decanta por no ser. Dejar de ser católico, protestante, testigo. Pues si es bondadosa, es cristiana. Es cristiana, da igual que sea católica. Pero yo creo que lo que tiene en mente Caetano es que por sus. Por su nacimiento, por su situación económica, por sus padres, por su familia, por su lo que sea, ha vivido y ha tenido este carácter, porque no solo es genético, ya sabemos que la genética no es más que un 30 o un 40%, está la voluntad de uno y la sociedad que te empuja hacia un lado o otro. Bueno, entonces, ha sido como ha sido y tiene el plus de que pueda decir, según él, vete tú a saber, pero según él, de que viene de los primeros cristianos. Muy bien, pero esto es un plus. No cambia el mensaje de decir, creo que hay que ser la bondad, la bondadosos y tal. Es decir, que un padre alcohólico no tiene por qué tener los hijos alcohólicos. Y al revés, un padre muy bueno no tiene por qué tener los hijos súper buenos. ¿Verdad? Porque en las generaciones, entonces, que viene de generación en generación, es de un plus que para él es muy importante, pero no es ninguna garantía. No es ninguna garantía de nada. La garantía es su vida, su ejemplo y los mensajes que hace cuando habla de hoy. Pero no lo digo por ti, lo digo en general. Que ojalá tendría que haber más judíos que hubieran estado con Jesús y tal. No servirían de nada. Se han difuminado o están por ahí callados. En países que no pueden hablar mucho. Porque no te creas tú que en Israel hoy te puedes tú dejarte Abraham irte detrás de Jesús siendo judío. Ojo. No es que haya la Inquisición, pero ojo, no puedes hacerlo. Y en según qué barrios ortodoxos, menos. No puedes decir, yo soy judío, pero ahora ya paso de Abraham y paso de Moisés y me hago de Jesús. No puedes. Mira, hay unos judíos que siguen toda la tradición judía y tal, tienen rabinos y tal, que son mesiánicos, se llaman, y reconocen a Jesús como el Mesías. Pero no son cristianos, ¿eh? Tienen un canal de televisión. Judíos de Israel reconocen a Jesús como Mesías. Se llaman mesiánicos. Ves que tienen la estrella de David y la cruz. Sí. Pero estos tipos están totalmente rechazados y excomulgados por el judaísmo oficial. Claro, ¿entiendes? Y no deben tener fincas. Pero ellos dicen claramente, no somos cristianos. Somos judíos con Jesús como Mesías. pero de estos yo he leído judíos ortodoxos que hablan de estos y no veas cómo los ponen. Los ponen. Están relegados al infierno. Sí. Al infierno. No, son antiguos, ¿eh? Me parece que son bastante. No lo sé, yo me enteré hace poco. Yo esto no lo he leído. Yo también. Pero hay que buscarlo. Son judíos, celebran toda la fiesta judía y tal, pero Jesús es el Mesías, ya ha venido. De todas maneras, aquí hay que decir una cosa, que la tradición oral de padre e hijo, por poco que la pienses, ¿cómo es la auténtica oración? Tradición, dice. La oración. ¿Cómo es? La oración. No es de padre a hijo, igualmente. No es un pensar, aunque no lo pronuncies, a veces sobran las palabras, otras veces no. Pero no es una relación oral de padre a hijo. Padre nuestro. Hombre, Jesús lo dijo bien claro, no lo escribió. Ahí está. Pasó una enseñanza oral. Entonces, esta tradición de pasarlo de padre a hijo también se puede entender perfectamente y encaja en lo que decía Miguel. No es necesario que aparezca en un momento dado del tiempo y se tenga que heredar en propiedad durante toda la vida. No, puede no aparecer y aparecer, y puede aparecer y no volver a aparecer durante X tiempo. También lo veo así, ¿no? No es una cosa que tenga que ser propiamente dicha como una herencia de padre a hijo. Porque esta herencia de padre a hijo, muy bien la podemos interpretar como ahora estaba diciendo. Puede ser que en un momento dado, tú, yo, quien sea, despierte a ti mismo. Y puede ser que esto se convierta en una herencia. O puede ser que al cabo de dos o tres generaciones no sea herencia. Yo es que tampoco me voy a poner a discutir eso. No, además tú puedes tener toda la herencia que quieras y no hacerle caso. Exactamente. Sobre todo, ahí está la libertad del ser humano. A fin de cuentas, dentro de una familia, puedes oír de los padres los mismos consejos, sí, pero las actuaciones de los hijos pueden ser totalmente diferentes. Sí, totalmente. Y uno puede ser un agnóstico, el otro puede ser espiritualmente, yo qué sé, un budista, y el otro a lo mejor se mete en un convento. Tienes, o sea, las historias van dentro de cada uno. Y en este punto pienso yo que hay que ir un poco al versículo, ¿no? Sí. Solamente Dios sabe quiénes son sus hijos. Esto para mí es clave. En este sentido, más que toda la historia de tradiciones, sí, sí, sí, más que toda la historia de que he recibido de padres a hijos, porque puedes recibir mucho de padres a hijos, pero lo que pones en práctica es lo que vale. En este sentido, que es lo que yo venía a decir un poco también. No es que quería yo ver a ver si había más gente y tal, y que haya recibido, que claro, a mí personalmente me choca y me llama la atención, de que claro, él está defendiendo el bastión de padres a hijos, de los primeros cristianos que oyeron a Jesús y tal. Documentalmente no tenemos prácticamente nada más que la transcripción de lo que es la tradición oral. No tenemos apenas la palabra, lo que sí es verdad que esa palabra se impregna de un espíritu que nos llega. Y tampoco la negación, esto es muy, muy no, pero si yo digo que la negación, además, de decir, vosotros no os pasáis, no, nadie. No, pero además, esto es tan importante, es que yo lo veo como un plus para Caetano, pero es bastante superfluo para nosotros, y si quieres seguir hablando, pero si esto es tan importante, ¿por qué no vamos a la tradición oral de antes? A ver, ¿quién venía de antes de Jesús? Podemos retroceder, pero si se puede retroceder, alguien no lo podría decir, ¿no? Yo fui un egipcio, yo fui un romano, yo fui un mameluco. No, por ejemplo, porque... Ah, no, yo me veo negro en África comiendo mira. ¿Pero qué es? ¿Que no había cristianismo? Mameluco. ¿Qué? ¿No había cristianismo? Pero que yo soy antes de si Jesús. Había o no había. Sí, la bondad. Entonces, ¿por qué no nos acordamos? ¿Por qué no nos acordamos de eso? Hay que tener en cuenta que aquí utilizamos la palabra cristianismo, y este mensaje se va a dirigir a supuestamente miles o millones de personas que entienden el cristianismo como un grupo mayoritario de seres humanos que en teoría están relacionados con alguien que se llamó Jesús. ¿Es así o no? Después vayamos ya al espíritu y vamos a ir quitando todas las brozas de nombres. Yo lo veo así. No, esto se puede interpretar como un señor lo ha escrito, que se llama Caetano Martí, y que él lo ha vivido así y lo ve así. Claro. Muy bien, pero no quiere decir que esto tenga que ser dogma para todos. Chiquillo, del Nuevo Testamento, todos los grupos y todas las sectas se apropian. Y en un momento determinado, cogen lo de las lenguas de fuego y se ven imbuidos del espíritu crístico y ¡pum! sean protestantes, sean católicos, grupitos y tal, que los que hemos vivido un poco la cuestión esta de la catequización y grupos de estos que se formaban dentro de las parroquias, no te digo nada su gestión cómo funcionaba también. Claro. Cuando te venían dos y te hablaban porque si pum pim pam, aquello se llenaba de una efervescencia que parece que estabas escogido por la mano de no se sabe quién. Pero era la palabra, era la sugestión. Ahora, oímos esto y tenemos que traducirlo en algo interior. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué es lo que vivo? ¿Qué sentimientos realmente tengo? ¿Y cómo lo vivo? Que es lo más importante. Son hasta las palabras. Hay que pensar también una cosa, que los mismos católicos o protestantes, yo creo que, por ejemplo, para el Vaticano, para lo que es la estructura que funciona en base a la hipocresía y al poder y a la presión mediática y a todo lo que sea poder, ¿no? En sí, lo que no le interesa ni le va bien, ni tampoco, ni le interesa ni le va bien, es todo lo que es diferente, es la parte contraria a lo que es ello. Si hay católicos que son gente bondadosa, esos católicos no les va bien al Vaticano. Que son bondadosos, que son buenas personas, que tratan de vivir la vida con sencillez, a esas personas, aunque sean católicas, no les va bien en el Vaticano. Igual que los protestantes de esa misma índole, esos individuos sencillotes que viven la vida así, no les va bien a los dirigentes. Por lo tanto, yo creo que más que decir descendientes y tal y que cual, el afincarse o agarrarse a esa bondad es universal. Y todo ser humano que se agarra a eso ya empieza ese proceso, y al poder no le va bien todo ese tipo de historias, ni creyente, o sea, ni al poder que se basa en la religión, ni al que se basa en el ateísmo. Todo lo que es bondad es muy interesante, muy profundo. Pero una bondad que camine. Pero lo más importante, no, pero lo más importante, Castro, yendo a las preposiciones no, yendo a lo del principio. Si te basas, o sea, si nos basamos en eso, tenemos un pilar en donde luchar, en donde sacar adelante. Lo importante es sacarlo adelante, es sacarlo a la luz. Además, claro. Porque una cosa escondida debajo de la mesa no sirve para nada. Y ya está más que dicho. No, además, Maestro Caetano, si no hay más, es porque nosotros no queremos. Por ejemplo, él dice, yo intento vivir la bondad. Y esto es cristianismo primitivo. Y esto me viene dado por... cuatro máximas por tradición oral. Muy bien. Yo digo, por ejemplo, no quiere decir nada, yo digo, mi tradición es que mis antepasados en aquel tiempo eran mariscales romanos, mataban a todo el mundo, a todo el mundo. Y esta es mi tradición. Y he llegado aquí. Pero ahora he llegado aquí, a Ramón Muntaner, me interesa la bondad, lo entiendo, me la hago mía, lo medito, y lo quiero vivir. A ver, ¿qué diferencia hay? Eso es lo que, ¿qué diferencia hay? Eso es lo que le iba a decir yo a Castora. No sé si lo que tú dices es que si lo que es la tradición oral de otras personas que no hacen lo que puede haber hecho Cayetano, por ejemplo, no sé, yo entiendo que es porque no lo sienten del todo. No sé si la respuesta no sé de lo que se trata. Porque el mismo Jesús o luego una persona que, por ejemplo, puede haber leído cualquier autor que habla un poco de lo que es la bondad, la humanidad, un poco así, dice, ostras, esto me gusta, entonces lo quiero intentar poner en práctica, que es lo que decías tú ahora. Y es un poco sentirlo y creértelo. Más que lo que pueda haber, si hay uno y mil que opinan diferente a ti, pues... es un poco creértelo y sentir lo que tú sientes y llevarlo a cabo. Sí. Pero es que yo lo que pienso es que es sentirlo. Vosotros sabéis... aquí puede venir mucha gente, pero si luego en su casa no lo pone en práctica o no lo siente un poco o mínimamente... Vosotros asumís la bondad como herencia. El hecho de venir aquí no ya no implica que tú ya eres cristiano, que eres bueno, que ya vas a llevar... o más o menos una línea, ¿cómo puede haber llevado Cayetano? No implica eso. El hecho de venir aquí no te pone el Chisco, puño, no te pone el puño de decir, tú ya formas parte de esa iglesia pobre, ¿no? Chisco ha dado en el clavo ahora, ¿eh? Dice, ¿concebís la bondad como una herencia? Eso puede concebir no, eso. Imposible. Pero es que si lo analizamos fríamente, nada importante en la vida se puede concebir como una herencia. Nada. nada, por la amistad tampoco se puede concebir como una herencia. Lo que entonces la bondad, la, excepto el dinero. Excepto claro. la vida misma. Es bueno, claro, pero la vida es un accidente. Vete tú a saber si fuiste buscado yo o solucionado. Bueno. Así como él, o como Jesús, o como tantos otros, como uno de, o como cree que cualquiera de nosotros, es sentirlo, pero también es porque lo has pensado. Lo ha razonado un poco, esa bondad. Es que yo no veo otro, yo al menos no lo veo. Y luego, el hecho de la herencia es como hoy en día se considera herencia. ¿Qué tiene? ¿Qué te han dejado de herencia? Pues este piso, este coche, este terreno. Eso se considera herencia. Pero bueno, se habla de otra herencia, que es la espiritual. Que ya estamos, que no es, vale, te doy esto y tú ya eres bueno. O sea, no. Toma este paquete no. Y cuando te lo llevas a tu casa no. Ya eres bueno. Es que si te dan un piso en herencia, tú tienes el piso. Pero si te dan bondad en herencia, igual sales un gánster. Sí. No hay herencia de bondad, eres tú. Y ahora no lo quiero decir, pero viene estupendamente. Es el hecho de lo que te dan. Todos estos días se ha hablado mucho de este republicano. Viene ahora bien de este republicano que, bueno. No lo vamos a analizar, porque no es el momento y tiene que hablar Maestro Caetano. Este tío es un impostor, este tío es lo que sea. Pero, ¿será verdad o no que gracias a él muchos se han dado cuenta del mensaje de los nazis, los malos que eran en los campos, y mucha gente ha sentido compasión por los supervivientes, y mucha gente ha sentido cierto repudio a la derecha y al de... Entonces, el impostor... El gran impostor, ¿ha hecho algo bueno o algo malo? No lo sé, ahora no es el momento de discutirlo, porque esto da mucho de sí. Pero aunque no fuera verdad que él estuviese allí, pero su mensaje, ¿era bueno o era malo? ¿Era positivo o negativo y para la humanidad? Nadie puede negar que no lo sintiera. Bueno, pero... Eso es lo importante. Bueno, pero 30 años mentira, no se era mentira porque no había estado. De acuerdo. Pero nadie puede decir que no lo sienta. Igual que cuando encendemos la televisión y vemos todo lo que vemos a través de la televisión, nadie nos quita que no sintamos o dejamos de sentir lo que vemos que ocurre a otras personas. Ahí está. Y eso creo que todo el mundo tiene derecho a poderlo explicar. Ese hombre se ha buscado, y además lo dijo con claridad. Yo me he cogido el derecho de la mentira, ¿de acuerdo? De mentir de esto. Pero para expresar lo que yo he considerado que tenía que decir. Pero eso es muy importante. Yo nunca justifico. Yo no justifico. Para una cosa ética, empezar con una antiética, un mal asunto. Pero es lo que hablábamos del cristianismo. Incluso del cristianismo. Incluso si el mensaje, el evangelio de Juan, es falso, es real, o no sé cuánto. Pero, y claro, seguramente es falso o es real, o no lo sé. No me importa. ¿El mensaje es bueno o no es bueno? Es esto. Volviendo al tema de la tradición oral y al cristianismo, el problema es que la tradición oral se pierde si no se vive. Es decir, si Cayetano o las familias de Cayetano a través de las generaciones no lo hubiesen vivido, el sentimiento este del mensaje de Jesús de Nazaret, de la pobreza, la sencillez, la humildad, etcétera, y el sentimiento de la justicia, porque si nace una persona egoísta, que lo que quiere es la riqueza, pasa del mensaje olímpicamente y rompe la cadena. Es decir, por ejemplo, el príncipe y Leticia, su tradición oral como reyes o como príncipes se pierde desde el momento que le dicen no vais a cobrar nada como reyes, tendréis que trabajar y tal. Seguramente a la siguiente generación ya nadie se acuerda de que han sido reyes. Entonces, claro, si no hay la experiencia espiritual, ahí no cuenta nada. Y claro, es algo accesible a todo el mundo la tradición oral, pero claro, hay que vivirla. Es decir, como decía José Luis o José, por aquí pasa mucha gente, pero ¿en quién queda mella? Es un poco lo que decía Jesús de Nazaret, solo Dios sabe quiénes son santos, pero claro, hay que vivirlo a eso. Yo pienso que esto es una circunstancia, lo del cristianismo primitivo, una circunstancia cultural, es decir, que se ha dado en el caso de Cayetano. Nosotros conocemos este cristianismo a través de Cayetano y esto es cultural y es así, ¿no? Pero la base, lo más importante, es la bondad, porque la bondad nadie te la puede discutir. no te la puede discutir ninguna religión, no te la puede discutir ningún grupo. Y por esto es, dijéramos, el valor más importante de la humanidad. Y para quitar nombres, quitamos religión universal, religión de Dios, lo podemos quitar todo. Y nos queda simplemente la bondad. Y aquí nadie te lo discute. Yo creo que hasta los más malos no te lo discuten. Es que les ganas la batalla, sí. Como decía el maestro, dice, la mejor manera de luchar contra un enemigo es devolver bien por mal, porque es como si le pusieras un arco encima a la cabeza. No le estás devolviendo mal, sino claro, bien. Y como el otro no sabe cómo defenderse, está... O tiene que cambiar, o tiene que pegarte dos tiros. Y lo de los nombres, pues mira, está bien, porque está bien. Iglesia pobre, las enseñanzas de Jesús, todo esto. Pero para no discutir, pues la bondad y ya está. Es una cuestión cultural, como te has dicho, porque de haber sido Sócrates el que creara una escuela, o que en su nombre después, 300 años después de morir Sócrates, hubiera salido una especie de secta así medio sin Dios, como por ejemplo es el budismo, y transmitiendo enseñanzas y tal y cual, y con sus cardenales y tal, ahora estaríamos hablando de Sócrates, ¿entiendes? Pero lo importante es aprovechar esta figura que se ha hecho mundialmente famosa, la han extendido por aquí y por allá como el paradigma de hasta de Dios, es Dios mismo, de lo mejor, el gran corazón que tenía tal, pues hay que aprovecharlo y decir, este era de los nuestros, pensaba, pero trabajaba, no explotaba, no robaba, entonces hacer vosotros lo mismo, esta bondad, pero con esa inteligencia que tenía el tío, pues eso es lo que hay que imitar, como a veces dice Cayetano, ¿no? No tenéis que ser franciscanos, sino ser vosotros un Francisco, que en este caso sería un Miguel, o sería una Jerónima. Pues eso, pero en este caso, la palabra iglesia pobre es algo circunstancial, que viene bien y les hace la puñeta a toda esta gente que hablan de la iglesia de los pobres, porque ellos nunca pueden decir iglesia pobre, no lo son, saben que no lo son, pero sí que dicen la iglesia de los pobres. Claro, entonces tú sabes que enseguida puedes decir, ah, claro, es la iglesia rica de los pobres, entonces no nos interesa. Entonces es como una especie de bofetada, siempre que se dice iglesia pobre, es una bofetada a cualquier religión que tienen sus millones de dólares, sus templos, sus negocios, ¿me entiendes? Entonces ahora procede esta palabra, por algo también en estos momentos esta cultura judío-cristiana occidental que domina el mundo, que tienen a Jesús como figura, incluso el Islam, que es un profeta, para el Islam, pues venga, pues Jesús. El momento que desaparezca la iglesia rica, desaparece la iglesia pobre. Y la figura de Jesús, pero, pues será uno más. Un profeta más, pero claro, es lo que muchas veces han hablado. Pero ahora aprovechemos. Es que el árbol, si al árbol se le pegan golpes por todos los lados, no se caerá ese árbol. Y eso es lo que muchas veces, es que lo hemos dicho durante años. Siempre es en un punto. El ¿cómo se dice? El leñador tira al árbol porque le está pegando en un sitio. El talón de Aquiles. Hay que buscar el talón. ¿Es eso? Si durante todos estos años no somos conscientes de esto, es esto. Yo creo que se basa un poco en eso. O sea, mira, se me acaba de venir el nombre de la asociación de Jaime. Podemos darle otro nombre, no sé. O todos ricos o todos pobres. Mejor la primera parte. Cuando yo digo de padres a hijos, veo que hay algunos de vosotros, veo que sí, lo entendéis. Si os fijáis con todos los mensajes, que parece que se repiten, pero siempre hay algo que diremos más allá, un poco más nuevo. No hemos recibido en mi casa aquello de el abecedario, hasta el final, ¿no? Tienes que creer esto y esto y esto y esto. No, porque tampoco sirve. ¡No sirve! lo que me ha servido mucho es aquello de busca a Dios, que esto es el mensaje de Jesús. Y tú, cerrada la puerta, ora, reza a tu padre, y tu padre te ve en secreto y tal. Hay un mensaje empezado, que Juan lo ha empezado esta mañana, que el título ya dice bastante. El apóstol Pedro no era jefe ni papa de nadie. Ya hay un montón de versículos, desde aquello de tú eres Pedro sobre esta piedra, tal, tal, hasta que llega un momento que el apóstol Pablo lo reprende, le da una repulsa a Pedro, y en otra ocasión los apóstoles envían a Pedro y a Juan a predicar a Samaria. En otra ocasión Jesús dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, no entiendes nada de las cosas de Dios. Este ha llamado a Pedro a Satanás. No, no es Satanás. Los sacerdotes mismos me han dicho a veces, católicos, sí, es verdad, claro, era la expresión. Entonces la otra expresión, tú, él es el Cristo. ¡Ah! Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien. Entonces, para daros un botón de muestra, diremos que yo pensaba estos días, claro, con este mensaje nuevo de esto. Tú eres Pedro y sobre esta piedra tal, tal. Y a ti te daré las llaves. Las llaves del cielo. Bueno, vamos a ver. ¿Pero qué dice Juan en el Apocalipsis? Y me habló el Señor. Y tal, tal, tal, tal. Dice, el que tiene las llaves. Y cuando él abre, nadie cierra. Y cuando él cierra, nadie abre. Esto, así. Vamos a ver. Maestro, tú dices, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en él, pero cerrada la puerta, o sea, de forma interior, ¿no? Y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Cómo? La voluntad de Dios en la tierra, como se hace en el cielo. Pero si es verdad de lo que ha dicho Jesús, o lo entienden así en el Vaticano, de que Pedro y después el sucesor, en la actualidad, este buen señor ya nombrado ahora Papa, Benedicto XVI, que dicen, bueno, tiene las llaves. Y lo que ata en la tierra queda atado allí, al cielo, y lo que desata, y entonces, Señor Dios, ¿quién hace la voluntad? ¿Y qué tiene que contestarme Dios? ¿Ah? Me han retirado, yo estoy a un lado del cielo, y quien manda es este hombre que caga y mea en el Vaticano, que le llaman Papa. Esto es el colmo de la ignorancia, porque yo en mí mismo no siento odio a esta gente, ni rabia, no me siento anti-Vaticano, anticatólico, no, no, me da lástima, porque el ser humano llegar a esto ya es el colmo. ¿Qué idea se tiene de Dios? ¿Qué idea se tiene del cielo? ¿Qué es todo esto? Y viene Juan tan sencillo ahí que dice, adiós, nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, veis la bondad. Dios está en y con nosotros porque Dios es amor. Ya no se puede llegar más lejos de estas frases sencillas, tanto si las dice Juan como cualquiera de vosotros, o en China o en la quinta puñeta. Cómo está la humanidad, cómo está todo, y después te encuentras, como me he encontrado yo en mi vida, hombres y mujeres de todas las edades, católicos, protestantes, ateos. Ay, maestro, es que tienes razón, por sus frutos los conoceréis. Como tú eres ateo, sí, yo no creo en Dios, sí. Yo no sé, pero me parece que no te hace falta creer en Dios. Y después tú, católica, ibas a misa, mujer o hombre, en fin. Me parece que no tiene ninguna necesidad de ir a misa. Y ahora viene bien lo que me dijo Castro un día, asistiendo a un enfermo. Estaba al cuidado de su hija, y esta señora le dice a Castro: es que mi padre no me deja ni siquiera tiempo para ir a misa. Y Castro, ¡pum!, le saltó la chispa: a misa. ¿Qué necesidad tienes de ir a misa? No estás cuidando a tu padre. Después viene Castro y me dice: yo no sé cómo me ha salido esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Está tan clara la cosa. Ves la bondad, la sencillez de la vida. Padre, gracias. Y estas cosas las escondes continuamente a los sabios y entendidos. Y ahora estos días, estos que han leído, sabios, ¿sabios de qué? Sabios, si no vives esta sencillez de la vida, esta bondad. Teólogos, ¿y por qué no te pones a trabajar? ¿No han quedado estos días 3 o 4 obreros asfixiados por falta del aire, en una barca, qué sé yo, y otro que le aplastó, que sea, toneladas de basura encima, y mártires, después a 6 santos y santas, y ¿qué pasa allí? Y te encuentras con aquel hombre, aquella mujer sencilla, pasan los años y ves que vive la vida sin ensuciarla, una persona sencilla, y no sabe leer ni escribir, y se va asombradamente discutiendo así tonterías, y, pero es que no hace daño a nadie. Deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Deja que los niños se acerquen a mí. Y si no os volviereis como niños, no entraréis. Y encontraremos en el mundo millones y millones de seres humanos, hombres y mujeres, a mí, que llegan a mi edad, o que superan incluso a mi edad, 90 años, 100 años, que han sido siempre niños, y muchos no han sabido leer ni escribir, pero han vivido la sencillez de la vida, la bondad. Y esto no me lo han dicho los que llegaron a Mallorca después de la muerte de Jesús, así de padres a hijos, ala, tal, tal, tal, tal, tal, tal. No. Ha llegado hasta mí aquello de busca a Dios y no te entretengas en tonterías de religiones de ninguna clase. No se trata de odiar a nadie, pero busca. Ya ves, esto ya he dicho antes. ¿Cómo? Hágase tu voluntad y después las llaves. no es una animalada, una tontería. ¿Por qué hacéis decir estas cosas hacia el pobre hombre Jesús de Nazaret, el carpintero? ¿Por qué todo este montaje? Yo lo que no comprendo es que si ahora aquí estamos haciendo ese amo, ¿por qué no podemos decir yo soy amo y adelante de otros amos puedo hacer de pedazo? Sí. No es un ridículo. Ah, firmeo, pero no sabe. No, no tiene sentido. No, ridículo. No se sienten amos. Pues nos han desentendido. No se sienten. Pepe, mientras haya millones de personas que los alaben y los admiren y los pongan en un pedestal, ridículo, ninguno. El ridículo es si la gente empezara a darse de baja la Iglesia Católica, a hablar, o sea, a ir allí y mirarlas así, hacer así como reírse, o sea. Hay millones que los admiran. Su ego está bien alimentado. Va a comenzar a superar la vergonya a base de teologia i de llibres. Mils i mils i mils de llibres. I està tan preparat que ja no la vol la vergonya. Ja no vol el paper de pallacito. No té una identitat com a amo, és un llibre. Sí, ja està. Si un hombre no se avergonza, ponerse faldas... No, és... Hombre, los escocíos llevan faldas. Por eso lo digo, no era girar. Me falta no menos 25. No, es no, pero esto que ha dicho Maestro Pepe es importante. Pero es que el ser humano es tan complejo que ellos no sienten la vergüenza humana porque están dados a un algo superior. Entonces, claro, si yo él puede pensar, si yo fuera Tomeu Matas o Maestro Pepe, sentiría vergüenza porque estos son gente normal del montón, pero como yo soy alguien superior. Hitler tampoco sentía vergüenza de predicar lo que predicaba, que era una teología también, era una teología. Entonces, ahí está, cuando te crees iluminado, la has cagado. Uy, se ha grabado. Soy un poeta. Se ha grabado, la has cagado, o sea, todo coincide. Pero cuando te crees superior y tan iluminado, no sientes vergüenza ajena, no sientes el ridículo que estás haciendo, porque tu causa ya es superior, ya es metafísica y es algo fuera de este mundo. Y esto los políticos, los dictadores, lo tienen. Y los papas también. Y los reyes, ahora mismo, con la llegada del príncipe y Leticia, sí, mucha gente haciendo horas de cola para recibirlos y tal. Y ellos como portadores de un mensaje extraordinario, allí dándole besos a los niños y tal, ¿no? Es decir, y luego esos mismos que están 3 horas esperándolo, a lo mejor tienen una pensión de 40.000 pesetas, que son los que votan a los políticos a cambio de una ensaimada, y no relacionan una cosa con la otra. Se piensan que por un lado va su paga y se tienen que conformar porque es lo que les ha enseñado la Iglesia, y por otro lado están los reyes, que son los que nos protegen de todos los males. Pero tú fíjate que el anteayer estuvimos en un cumpleaños y es esta cosa de está entronizado y el ejemplo, el paradigma de la bondad de lo perfecto, ¿no? Y el cumpleaños que estuvimos anteayer, le pregunta María Hilda a mi tía, que es la gobernanta del Palacio Maribén, ¿y cómo es Leticia? Tan sencilla, tan buena persona. No la conoce, pero ya sabe todas esas cosas. No, sí la conoce, hombre. Es la gobernante del palacio. Pero la conoce de empleado a jefa. Pero es tan. La puso que vamos. Una maravilla. Una maravilla. Una tía que ha cedido su vida sencilla que tenía, pasar inadvertida, a correr el riesgo ahora de que ahora su hijo se lo ametralle la ETA. O a su marido, o a ella misma, y el ego, tal. Pero es, digo, la burrería de mi tía, de este, del otro, el otro, el Papa, Leticia, Felipe, ahí es tan sencillo, tan buena persona este Felipe. Y tú dices, ¿y esta gente de qué va? ¿Qué tiene en la cabeza? Pero en vez de poner a la que le está fregando la escalera a una mujer que le está ahí haciendo un buen trabajo por poco dinero, o la cajera, es que si no estudias vas a ser cajera. ¿Cómo si no esto iba a ser cajera? ¿Tú cuando vas al supermercado no quieres que haya una cajera? Joder. Claro, eso es lo que le dijeron en el colegio a mí. Es que lo tengo presente y todavía no te preocupes que haré, llegará su año que haré la carta. Pero fíjate tú lo que es la psicología de masas, esta tía tuya que dices, ya está. Es la segunda tía gobernante, bueno, tengo otra que fue también. Fíjate que vas mal de familia también. Pero ya, mi herencia. Ya está perdida para la humanidad esta persona. Porque, en el sentido de que la psicología de masas les absorbe. Pero si ves a Cayetano, siendo quien es, con su amigo... que nunca me acuerdo del nombre, Joaquín o el otro, viendo Alfonso XIII, cuando se dieron cuenta estaba con la manita arriba, viva el rey. Quiero decir que la psicología de masas es criminal, tienes que estar siempre muy despierto en contra de tus propios, esto de que decían de la cultura emocional y la cultura mental, ojo que aquí hay mucho que hablar, porque ellos son unos pillos y nos toman el pelo, pero ellos son ellos porque nosotros estamos debajo, porque hay gobernantas como tu tía que dice muy sencilla, si vas a ver la última hora, si se cambia en cada página, lleva más trajes que Claudia Schaefer. Y esto que yo no soy del cotilleo, pero yo mismo lo veo esto. ¿Cuántos vestidos habrá traído para estos 3 o 4 días? Esto es una mujer sencilla. Y esta tía tuya no piensa. El protocolo que le habrán enseñado. Ahí está el problema. Pero nosotros le aplaudimos los gustos. Entonces, ellos son, porque son así, o porque somos nosotros que les damos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ellos son lo que el pueblo hace que sean. Claro que sí. Los hace el pueblo. A ellos los hace el pueblo, no se hacen a sí claro. mismos. Es no, lo que dice son Pepe. Tan inútiles que no saben hacerse ellos mismos. Mira, si el pueblo, si no tuvieran al pueblo, ¿qué harían? Ahora se les podría preguntar si no tuvieran al pueblo. Bueno, ¿tú qué has hecho por la humanidad? Nada. ¿Qué has hecho? Si tienes 35 años, coño. Si hay gente mayor con 70 años y son ignorados desde la vida. Y seguramente en su entorno habrán cambiado un montón de cosas. Y son ignorados. ¿Qué has hecho tú? Desde el momento en que ahora ya tienen tradición de siglos de ser admirados, ser el papa, tal. Pero si en el primer momento que salió un tío y dijo, con un ropaje y una cosa en la cabeza, dijo, que yo soy el papa, toda la gente se hubiera partido de risa delante de él, eso ya no hubiera prosperado. Claro que estaban las armas de por medio. Haberlo hecho, verá el Constantino. Sí, hubo, lo que pasa. Claro, que claro, también fueron cortados el cuello, seguro que hubo. Sí, los arrianos y no, bueno, los arrianos también tenían su rollo montado, pero. Pero ese ya venía de antes. Pero, bueno, pero los primeros, o no lo hicieron, o a los que hicieron les cortaron el cuello. Pero si la gran mayoría se hubiera partido risa y hubiera dicho, no, es ridículo, ¿qué estás haciendo? No hubieran seguido. En las cuevas de pero Altamira, es lo que dice Tomeu, es la gente la que tiene la culpa. Yo lo he dicho muchas veces, en las cuevas de Altamira, si tenéis ocasión de ver en una enciclopedia la foto en internet, lo miráis y veréis cómo hay 4 o 5 tíos con taparrabos y una lancita buscando el bisonte, y hay un tío con un sombrero especial y una capa tal, mirando y no hace nada. Estoy cansado de decirlo esto. Y hace, las cuevas de Altamira tienen 50.000 años. Joder. Entonces, fíjate si la cosa no viene Papa, de, si de Jesús que hace 5 minutos. Claro, es que es así. Es que es así. También la edad, cuando tienes 80 años no puedes estar ahí cogiendo. No, pero aquí le estaba. Cógete la tribu, amigo. Tú porque trabajas con bata y lo quieres justificar. Que vendes a pasar en bata. Ahí hay un factor de edad que es muy importante. No hay ningún factor de edad. Aquel rezaba mientras los otros se jugaban el pellejo para matar el bisonte para comer. No, y por estudio de antropología no falla. No falla. Los viejos y la gente pobre nunca 60 y algo, no era un viejo, no. Además las tribus tienen curioso, pero es que está muy claro, por ejemplo, es algo que el ser humano también lleva dentro, será la falta de cultura que necesita como líderes para seguir y callar. Durante la Segunda Guerra Mundial, lo habréis oído hablar, se cayó un avión del cielo en una islita por el Japón, no sé qué, por allí y tal, por una isla de gente primitiva. Bueno, cuando los americanos o los japoneses descubrieron la islita y fueron a ver qué había pasado y no sé qué, encontraron que la tribu de gente primitiva adoraba el avión. Sí, sí, lo habían hecho Dios. Porque había caído del cielo, era lo único que tenían del cielo, entonces era Dios. Bueno, entonces, si la revolución bolchevique y tal y que cual, o los franceses, bueno, los franceses no, porque era clase media y ya se veía la burguesía media, solo se querían quitar el antiguo régimen. Pero los bolcheviques empezaron bien, quitarse el César y tal y que cual, pero después de ellos se hicieron césares. Stalin, ojo, que tenía más poder que hoy Bush, ¿eh? Porque además no tenía ni cortes, ni cada senado, 4 años, ni leches en vinagre. Tenía más poder que hoy Bush. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las revoluciones parece ser que tal, y después el ser humano, mientras no tenga más cultura, necesita a alguien que le guíe. Mm. Y este es el problema. Sí. Cuando, sí, cuando se habla de gente que es perseguida, tal y cual, hay un dicho que no sé exactamente cómo es, que dice que el hecho de estar perseguido, torturado, no te da calidad de ser buena persona, porque en el caso de Stalin, él fue perseguido, fue encarcelado y torturado por la policía del zar. ¿Eh? Y mira después lo que salió. No aprendió. Claro. No, y no es el primer caso. Como venía de un seminario, ya tenía la lección aprendida. Pero vamos, es que no hay garantía de nada. No, casos de comunistas nada, que fueron perseguidos por por Hitler, ya y después ellos fueron... Ya sé que no va a ser popular, pero hay ciertas voces que dicen que lo que hoy hacen los judíos con los palestinos viene de lo que aprendieron en Mauthausen y con los alemanes. No es popular esto decirlo aquí, pero yo soy así. Entonces ahí pasa un poco lo que pasa. Pero de hecho, no aprendieron tampoco. Las torturas que hicieron los palestinos eran claro ejemplo de torturas inquisitoriales, ya no de Hohenhausen ni de los alemanes, sino de la propia Inquisición. Sí. O sea que también hasta esto creo que ha marcado. De hecho, muchos se han convertido más en... Y si ves a los palestinos, no, si oyes a los palestinos las declaraciones que hacen los niños en los colegios, sí, o las mujeres, si ellos pudieran, claro, ¡ay amigo lo que habría! Claro. Te lo digo porque me dan pena por lo que hacen con ellos, pero si hablan, me da pánico. No, si vas a ver me lo que hacen pánico ellos también, porque ponerse un cinturón con si bomba... Si ellos pudieran... Ya me explicarás, ponerse un cinturón con bomba ya me explicarás. Y ponerse los niños más. Ahí. No tienen compasión, no solamente del niño israelí que matan, ni de los suyos propios. Queda bien, terrible. Queda bien patente lo de que hablamos ahora de herencia de bondad. Herencia de bondad, ahí está. De maldad. Sería algo propio. Pero entonces es el ser humano, el bajo, el trabajador, el pobre, el de clase media baja en esta parte del mundo, que tiene que abrir los ojos y tiene que espabilarse y tiene que cambiar, porque si no, Hitler no hubiera triunfado si no hubiera sido por la clase media de alemanes que le siguieron, ¿eh? Y no fue nada de cristianismo. Bueno, tenía unos mandos próximos muy católicos de la parte de Austria, y la idea de... El otro día lo oí, creo que era un reportaje por la tele, cuando Goebbels, que fue el de la publicidad del Tercer Reich, Goebbels, lo oyó por primera vez, dijo, ¿y este quién es? Dice, ¿es Juan o es Jesús? Hostia. Fíjate lo fino, lo fino que filan esta gente, van finos, ¿eh? ¿Y este quién es que habla de esta manera? ¿Es Juan o es Jesús? Goebbels, ministro de propaganda, fue el único que permaneció, de los pocos que permaneció fiel con él. Pero era terrible, el tío manipulador. No, pero a veces te has puesto aquí, ¿no? Es lo que decía ahora Tomeu, ¿no? De que, imagínate que a la gente que había por debajo y que hubiera llegado arriba y con su discurso en marcha y que hubiera tenido a un pueblo obrero que hubiera sido culto. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que hubieran dicho, bueno, ahora está bien lo que has dicho, pero bájate que te vamos a llevar? Pero culto es otra cosa, culto no es la diversidad. Sabio. No. Aquí culto, en la universidad culto, digo, han venido no, los sí, príncipes. Y todos los cultos han ido a besarle los pies. No, pero digo, yo creo que bastaría. No, punto cultural. Creo que bastaría. Sí, estudiantil. No. Creo que bastaría que no, te dejaran hablar. Punto como inteligente. Yo no voy por... Creo que bastaría no inculcar odio. Pero tampoco dicen. Y ya lo demás creo que ya sería todo por sí mismo. No hay inculcar odio en ningún sentido. Porque cuánto, coño, si te vas a un campo de fútbol, están... Sí. ¿Qué hago? ¿Qué mayor hipocresía? No deje de... Y se llevan a los niños, se llevan todo y van, hijo de puta, el cuálvito y tal, y que cuál, estás inculcando odio. ¡Cabrón, el árbitro! De eso, a que después salga por la calle y odio al inmigrante y odio... Claro. A los familiares de un la hija de Julio, que la asesinaron de un matrimonio. El matrimonio, por favor, a los medios de comunicación diciendo que cuando se hiciera la manifestación, que por favor, que no ataquen, no hagan nada contra los emigrantes, porque incluso ellos tenían amigos emigrantes, que no se trataba de eso. Pero no, putas, hombre, manifestación como borregos ahí, y acabaron diciendo hijos de puta a los emigrantes. Es que, ¿entiendes? El odio está ahí. Bastaría que no se inculcara odio y todo lo demás, la cultura y tal, se asumiría como cultura, se asumiría... Pero por mucha cultura que tengamos, pero si hay odio, no sirve nada. Cultura, cultura, corrígeme tú, no viene la palabra cultivarse. Sí. Cultivar, pero no es de universidad, es de pensar, exactamente, de mentalizar. Claro, claro, no se puede autocultivar. De meditar. Ahí está. Claro, ahí. Si buscas a Dios, lo han cogido, o a Jesús, pues mucho más fácil. Que lo han cogido por la otra vertiente. Cultivarse, pero a base de universidad. De, claro. Y no es lo mismo, porque una cosa es ser autodidacta y cultivarte, y otra ir a carro. De los demás, ¿no? Que te cultiven. Y al final acabas teniendo la cabeza. Y acabas como los sabios, estos que ha traído José Luis, ni más ni menos. Y chisco cultura, de cultivar, ¿sabes? Próxima, de cultura saben un montón. Tú de cultivar, ¿sabes? Sí. De cultivar también. Si no lo dice nadie, pues lo podemos hacer en casa. Casa de José. Todos. Muy bien. Vale. Pero no revueltos. Para terminar os diré que he leído una serie de cosas en los sótanos del Vaticano, librotes grandes y una burrada de libros, y todo eran páginas color de rosa. Y las frases que he dicho que tomé... ¿Cómo he dicho? Me voy a llamar recorte. No, así muy interesante, muy profundo. Dice que lo leía y lo oía al ver la página. Lo oía, lo leía y lo sentía, lo oía. Esto es como una descripción de viaje astral. Un expediente fantástica, nunca lo había. Pero que eran rosa, en el sentido de como prensa rosa del corazón o rosa de gays. Pero ya sabía yo que con esta sotana roja de seda no iba muy lejos. Pero quedé en el libro. ¿De qué hablaba el libro? Que es tolerado mayores, no lo podemos saber. Eso ya no se puede saber. Mariconadas. No, sí. Había tanta cosa. Tanta paja. Sí. Tanta tontería. Tanta paja. Tanta paja. Hay tanta paja en el Vaticano. Y entre tanto, claro. Ya pensaba yo que la sotana era burradas, para... Burradas. Burradas que vale más dejarlas ahí. Sí. ¿Y lo de cantar ópera? Pero. Es un poco fuerte esto, pero es así. El Vaticano católico, los vaticanos protestantes, de los partidos políticos, hay tanto Vaticano por ahí. Y estos individuos, se puede decir todos, la gran mayoría de ellos, a no ser que haya alguno que se escapa, lo deja, pero aquellos que van quedando ahí, podéis estar bien seguros. Ahora, mi madre diría, no es raro, estos tipos no tienen alma. Esto lo diría nuestra madre, no tienen alma. Yo os diré que esto no cree ni en Dios, ni en María, ni en milagros, y no creen en nada más que en su provecho, el dinero, su poder político, y siempre dispuestos a armar la gorda, aunque sea matar al prójimo. Y lo ves ahí escrito, lo vives, y lo que he dicho, lo leía, lo oía adentro, fuera. ¡Uf! ¡Qué desastre! Pero estoy contento porque sigo en las mismas. No siento odio. Sí que a lo mejor cuando tenía 16 años o 18, había momentos que me los habría cargado a todos de haber tenido una...